Declaración de un superviviente. Parte 12. Continuación de la comparecencia del superviviente 95.628. ¿Qué ocurrió tras la muerte de Jorge? Debo reconocer que cundió el desánimo. Aislados, a 2 millas de una costa plagada de no muertos, nuestras ya exiguas reservas de combustible y víveres nos obligaron a tomar una decisión desesperada y Juan José se reunió conmigo en el velero la noche del tiroteo. Ordené a mis hijos que se acostaran en su camarote para poder hablar tranquilamente con él. Analizamos nuestras posibilidades, conversamos durante horas para llegar a la conclusión de que todo se reducía a una fría ecuación. Eran ellos o nosotros. De madrugada me despedí con un beso de mis hijos mientras dormían y me dispuse a luchar por un lugar seguro para ellos. El invierno nos había dado una tregua aquella noche y, fondeada en la desesperación, nuestra pequeña flota se mecía tranquila a 50 metros de la isla. Antes de sumergirme, me fijé en el barco de Amoero. Un hilo de luz salía por el ojo de buey del camarote dormitorio. Sé que en otras circunstancias nos habría acompañado sin dudarlo, pero esta vez no. Mientras nos acercábamos nadando a la costa, oteamos el muelle y el pueblo intentando descubrir a algún isleño, pero todo estaba aparentemente tranquilo. Subimos por la playa e intentamos acceder al muelle por la parte más cercana a la isla. No había luna, pero se veía lo suficiente como para distinguir en las sombras a los dos engendros en lo alto de las dunas. Sabía que estaban atados, pero, aún así, desenvainé el cuchillo de buceo que, por única arma, colgaba de mi cinturón. Yo subí el primero, y mientras ayudaba a Juan José, pude ver un fogonazo a mi izquierda, luego oí el ruido y después sentí la quemazón en mi hombro y calera. Un muchacho al que no habíamos visto montaba guardia en el muelle detrás de una pila de cajas. Se había puesto nervioso al vernos y nos disparó con una escopeta de caza de cañones superpuestos, un arma muy efectiva a corta distancia, pero se había apresurado. Estábamos demasiado lejos y los perdigones se habían dispersado, a pesar de lo cual me alcanzó con dos. El dolor hizo que soltara a mi compañero, que cayó de nuevo a la arena, y que se despertase en mí una bestia dolorida. Me lancé en una carrera homicida hacia aquel crío. En pocos segundos pasaron por mi mente los traumáticos hechos recientes. Mi mujer, mis padres, de los que no sabía absolutamente nada, la infección, mis compañeros asesinados, mis hijos y todo se revolvió en mi cabeza envenenándome la mente. Recuerdo la cara de pánico de aquel chaval viéndome correr hacia él con un puñal en la mano, recuerdo cómo intentaba recargar el arma y cómo el temblor de sus manos le impedía acertar e introducir otro cartucho. Cuando estaba a pocos metros, soltó la escopeta y salió corriendo en la dirección contraria. Pero yo llevaba la ventaja de la inercia y le alcancé rápidamente. De un golpe lo tiré al suelo y, casi con el mismo gesto, me dejé caer sobre él sosteniendo el cuchillo con ambas manos. Creo que lo maté en la primera acometida, pues sentí crujir sus costillas cuando hundí el acero en su cuerpo, pero volví a apuñalarlo 3 o 4 veces más. Cuando recuperé la razón, estaba empapado en la sangre de un crío de 18 años y Juan José se encontraba de pie a mi lado. Jadeante, recogió la escopeta y la canana con los cartuchos. Escuchamos gritos provenientes del interior de la isla y luces de linternas intentaban enfocar el muelle. Juanjo me arrastró hasta debajo de unos aparejos de pesca cercanos al cadáver del chaval donde nos ocultamos. Pronto llegaron dos hombres con linternas y una mujer. Uno de ellos portaba un rifle de caza con mira telescópica. Cuando lo vi, supe que había sido el que nos había recibido tan amistosamente el día anterior. Juan José y yo, escondidos a pocos metros, pudimos escuchar sus lamentos y vimos cómo la mujer se arrodillaba abrazando al chaval, llorando y maldiciendo en gallego. Sentí cómo la culpa se apoderaba de mi mente. Apenas pude aguantar la tensión del momento, pero Juan José, dándose cuenta, me agarró de los hombros con una firmeza reconfortante y me dijo al oído: «Espera». Y esperamos y unos minutos, pero nadie más se acercó al muelle, solo ellos tres, con sus maldiciones y gritos. El hombre del rifle, en un arrebato de ira, gritó «¡Fillos de puta!», elevando a continuación su arma y abriendo fuego contra los barcos. En ese momento me quedé petrificado por la posibilidad de que aquel disparo errático hubiese acabado con la vida de alguno de mis hijos, pero Juan José no. Aprovechó la circunstancia de que el rifle era de acerrojamiento manual y, mientras el tipo recargaba su arma, salió de su escondite con la escopeta por delante. Los tres se quedaron estupefactos. Tenían todo el aspecto de estar preguntándose a sí mismos cómo podían haber sido tan estúpidos como para dejarse atrapar así. Pero Juan José no tenía pensado hacer prisioneros, así que, sin mediar palabra, disparó primero contra el del rifle y luego, implacable, ejecutó al otro. La mujer gritaba mientras Juanjo la miraba fríamente y extraía de la canana otros dos cartuchos. No sé si mi compañero habría abierto fuego también contra ella y no tuve tiempo de comprobarlo, pues aquella pobre mujer se arrojó al mar para no salir nunca más. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Hasta mañana. Que se da por concluida esta comparecencia 69 minutos después de haberla iniciado, quedando citado el interesado para mañana a la misma hora. Conste y certifico. En Tenerife, a 3 de abril de 00:12.